Bueno, primero agradecerles públicamente esta preocupación que ustedes tienen por los vecinos de Cañete. Creo que es bueno, creo que eso nos hace sentir como una gran familia. Y de paso comentarte que el día de ayer hubo una muy linda misa para pedir por la salud de Juan Carlos. Uh-huh. Y bueno, como la información es lo importante para todas aquellas personas que conocen y se interesan por el caso de él, yo te quiero comentar que la verdad es que Juan Carlos se sigue debatiendo, digamos, y aferrando a la vida. La condición de él es crítica, sigue siendo crítica. él se le tenía en un coma inducido para permitir una evolución rápida, digamos, de su estado de salud, en el sentido de que el mayor daño está concentrado en el cerebro. El resto de las fracturas están de alguna forma manejada, ¿no es cierto? Pero ¿qué fractura sufrió? Entiendo que en la pierna. Lo más grave son las lesiones que hay en la cabeza. Hay fracturas múltiples en la mandíbula superior, y esa es la que inmediatamente se conecta con la parte del cerebro. Por eso es muy difícil determinar si hay daño neurológico o no. Uh-huh. Hay mucha materia, digamos, que está en evacuación, está con sonda, para permitir, ¿no es cierto?, que exista un proceso de que la inflamación vaya cediendo, para que los exámenes que se vayan realizando vayan arrojando más luces y tener más exactitud respecto al diagnóstico. El hecho de mantenerlo sedado también no permite ver si hay daños neurológicos o efectos colaterales, digamos, que pudieran derivar en algo mayor. Uh-huh. Él tiene fractura de esternón, tiene un pulmón dañado, perforado, tiene fractura en la pelvis y en un costado de la cadera, y existe una doble fractura de fémur que fue expuesta. Uh-huh. Es decir, esto fue con... por decirlo en términos prácticos, el hueso salió, digamos, hacia afuera. Uh-huh. Eso se logró estabilizar, y la verdad las cosas es que sus signos vitales se mantienen estables, pero al día de hoy, hasta aproximadamente una hora atrás, que se le comenzaron a retirar algunos sedantes para ir viendo cómo reacciona, no ha habido una evolución todavía que permita decir con exactitud la condición de él. Es decir, en este momento lo que generalmente en estos casos se comenta o se dice es que está estable dentro de su gravedad. ¿Hay algún diagnóstico neurológico sobre su estado? Ninguno, porque justamente como te decía, no se han podido hacer esos exámenes y no se puede determinar si hay daño neurológico. Entiendo que está con edemas cerebrales. Ese es el tema, principalmente mientras estén los edemas ahí presentes y no haya una evacuación total de todo esto, uh-huh. es muy difícil poder determinar si existen daños. En los exámenes que se han hecho se detectaron algunos pequeños derrames, pero muy, muy, muy pequeños, muy reducidos en la base del cerebro, en el tronco del cerebro, que uh-huh. se llama, pero que no revestirían problema serio, porque esa parte está relativamente visible, pero el resto, digamos, es muy difícil porque hay un daño significativo en todo el rostro y principalmente el cerebro. La mandíbula superior, como te digo, tiene fracturas múltiples, entonces no se puede intervenir, no puede haber cirugía maxilofacial mientras este tema de los edemas no ceda y no se pueda determinar, como te digo, una vez que se retiren los sedantes, si es que existen daños neurológicos, como tú consultabas recién. Jorge Andrés, cuéntanos, él en su vida personal, ¿es casado, tiene hijos? Sí, mira, Juan Carlos efectivamente tiene una bonita familia, muy bien constituida, y una de las cosas lamentables es que Antonieta, su señora, está esperando familia, está con un embarazo ya prácticamente... ¿Término? Claro, casi de término, y bueno, afortunadamente ha afrontado esto con mucha entereza. Pero no debe ser fácil estar ahí, ¿no es cierto?, con la angustia de saber qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. Juan Carlos había logrado ganarse un espacio, digamos, dentro de la comunidad cañetina, principalmente, digamos, demostrando su capacidad y su tesón en el tema del trabajo y la entrega. Y una persona que quería prácticamente por todos, porque también es una persona muy generosa, digamos, de muy buen corazón y también muy entregada a las causas nobles que pueden existir en cualquier comunidad como la nuestra, así que Ayer quedó de manifiesto en la misa la cantidad de personas que fue, que asistió justamente a orar por la salud de él, así que yo aprovecho a hacer un pedido público que a todas aquellas personas que participan en cadenas de oración, a los hermanos de las distintas iglesias evangélicas que están escuchando esto, que también lo pongan en oración, porque, bueno, todas las personas valen en la vida, por supuesto, y pero uno siempre siente que es importante rogar, digamos, con mucha fuerza en este caso. Sí, sobre todo cuando tú lo sientes como un amigo. Principalmente porque, claro, cuando uno conoce, uno siempre se conmueve y se toca más, porque esas cosas ocurren cuando las personas son cercanas, así que uno siempre ve los accidentes en la televisión, claro, los mira y los contempla un poco desde lejos, pero cuando son cercanos, cuando es un familiar, cuando es un ser querido, esa relación sufre, se tensa, en fin. Entonces, son procesos difíciles, pero hay que tener la entereza, como te decía recién, que es la entereza que está teniendo Antonieta, su mujer, para poder llevar adelante este tema. Jorge Andrés, tal como tú lo decías, bueno, nosotros interesados por la salud de este vecino, este programa que trata de acercarse a la gente, por eso te llamamos, sabíamos que tú tenías información actualizada sobre el estado de salud de Juan Carlos, y te quiero agradecer, la verdad, por haber llamado a la radio. Y no, yo encantado de poder entregar cualquier información que tenga, toda la información. Y por favor, envíala o mándala o nos llamas. No, una otra misa, algo que podamos ayudar. Sí, y como te digo, realmente agradecer este gesto de ustedes me parece muy bueno, y como te digo, eso es muy bien, porque nos sentimos más así como familia en Cañete, cuando con este tipo de programa tú logras acercarnos, cierto, a las personas y hacerlas sentir que todos vivimos en una misma comunidad y de alguna forma todos compartimos problemas muy similares y estamos unidos por distintos objetivos y, no sé, pues ideales comunes. Así que felicitaciones realmente, y bueno, y agradecido por tener la oportunidad de al menos llegar un poco de información respecto a la salud de Juan Carlos. Gracias a ti. Muy bien. Que estés bien. Gracias.